Es momento de conocer a nuestro invitado. El 21 de agosto, el sector cultural de Pichincha tiene una cita con la democracia. Se trata de las elecciones 2021 de directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumpliendo con la responsabilidad de informar a la ciudadanía que tienen las radios de esta casa. Hemos preparado un calendario de participación de los candidatos a lo largo de esta y la próxima semana, y este día vamos a conocer al representante de la lista número 1. Se trata de Luis García Cañas. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío. Un abrazo fraterno a todos y a todas que nos están escuchando y también mirando. Luis García Cañas tiene estudios de Derecho por la Universidad Central del Ecuador y estudios de Antropología por la Universidad Salesiana. Estudió Ciencias Políticas en Cuba, es músico, su proyecto como solista lleva el nombre de Nahuel y es parte de la banda Astra desde el 2001. Desde julio del 2018 es director del Núcleo Provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tras la salida de Francisco Ordóñez, director electo, que se acogió a la jubilación. Desde entonces ha estado al frente del Núcleo de Pichincha y en este momento busca su elección como director provincial por parte del Movimiento Tinku. Bueno, hablemos, director, sobre estas elecciones. Recuerdo hace un par de meses mantuvimos una entrevista sobre las actividades del Núcleo de Pichincha y al preguntarle si sería candidato en estas elecciones, había dudas de su parte. Ahora, ¿qué le llevó a tomar esta decisión de participar? Bueno, Darío, yo creo que una de las cosas más importantes por las cuales tomé la decisión es precisamente por todos los logros que nosotros hemos tenido tener durante estos 4 años que tenemos nosotros al frente de la institución. Hemos logrado consolidar un trabajo súper fuerte a nivel de toda la provincia, a nivel territorial. También hemos logrado generar una línea de servicios para todos los compañeros y compañeras que son miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también para los compañeros del RUAG y la ciudadanía en general. Hemos logrado consolidar este trabajo en 8 extensiones. Hemos logrado incorporar y abrir las puertas de nuestra institución para que sean varios compañeros y compañeras miembros de la institución. Hemos logrado también, aparte de eso, generar empleo, hemos logrado un proceso de visibilización completo de todos los compañeros y compañeras con todo el apoyo que tenemos a través de las áreas de la Cinemateca, del área de comunicación. Hemos logrado también implementar un programa de radio, un programa de televisión para poder difundir precisamente ese trabajo. Hemos logrado activar lo que son los espacios. Cada extensión cuenta en este momento con espacios ya determinados para el funcionamiento de cada una de ellas. Y hemos logrado también, dentro de este proceso, empezar ya lo que son la firma de convenios precisamente y de en este caso de implementación de todo lo que tiene que ver con la red de, en este caso, de espacios comunitarios que tenemos en toda la provincia de Pichincha. Y también hemos logrado un proceso de formación y capacitación a través de nuestro gran proyecto que es el EFAN, el cual en este momento se está consolidando ya no solamente en el Pabellón de las Artes, que es este gran espacio también que hemos logrado consolidar en este caso en la capital, sino también a nivel de toda la provincia. Todo eso, más los circuitos culturales, más todas las actividades periódicas y constantes que hemos logrado en cada una de estas áreas, generando, como te digo, empleo, visibilización, promoción, difusión, todo eso nos ha permitido a nosotros reconsiderarnos precisamente la necesidad de continuar al frente de la institución, por lo cual como TINCU, como colectivo, como lista 1, hoy ya totalmente registrada y validada, hemos decidido nuevamente disputar, en mi caso, la primera vez como director, porque yo anteriormente fui primer vocal principal, como ya lo dijiste en el inicio del programa, y en este caso por primera vez como director para continuar al frente de la institución por 4 años más con el objetivo de que todo lo que hemos logrado no se detenga y que al contrario más bien podamos darle continuidad y podamos mejorar todo el trabajo que hemos hecho. ¿Están con extensiones en todo el territorio provincial? Sí, nosotros tenemos 8 extensiones que están divididas a manera de zonales que cubren toda la provincia de Pichincha. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros consolidar este trabajo en toda la provincia y romper esa visión centralista que anteriormente existía de que toda la cultura se concentraba en Quito. No hemos dejado de atender, lógicamente, a Quito, pero es hasta el Pabellón de las Artes. Tenemos la extensión también Centro Sur. Tenemos la extensión Conocoto también, que es parte de Quito. Tenemos también la extensión en el Nororiente. En este caso de la provincia, que también tiene varios cantones de la ruralidad de Quito, la extensión al occidente también, desde Pomasqui, la mitad del mundo, hasta Nanegalito, y luego ya se fusiona con nosotros cantones como Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el número poblacional al cual ustedes han servido en esta administración? Bueno, nosotros de manera directa hemos logrado servir, por lo menos durante estos 4 años, a más de 4.500 artistas y gestores culturales que han sido, en el caso de contratación, contratados de manera directa. Y también lo que hemos logrado es que todo el trabajo que como institución nosotros estamos desempeñando y desarrollando se encuentre difundido y haya llegado a por lo menos el 80% de la población de Pichincha. Ese es un logro bastante importante, es decir, antes, recuerdas tú, hace 4 años el núcleo de Pichincha no existía, la Casa de la Cultura solamente se la veía dentro de lo que antes era la matriz, hoy es la sede nacional, y lo que hemos logrado nosotros en este momento es un proceso de visibilización en el cual a nivel de toda la provincia de Pichincha, el 80% de la población, es decir, más de 2,5 millones de habitantes, han conocido y han visto la existencia y el trabajo y desempeño del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay propuestas, proyectos que no se alcanzaron a desarrollar. Bueno, en este caso, este gran proyecto que tenemos con los centros culturales comunitarios, estamos en el inicio, hemos inaugurado 3 dentro de los 8 de la extensión, más los otros que se están realizando conjuntamente con los espacios privados y particulares. Estamos apoyando también a cada uno de los espacios, de las redes que se están generando también a nivel de toda la provincia, particulares, es decir, privados, con los cuales también estamos firmando convenios. Eso es uno de los proyectos en esta gran red que está en proceso de ejecución. Y lo otro también son los circuitos culturales. Los circuitos culturales en este momento que estamos nosotros desarrollando nos han permitido activar en toda la provincia de Pichincha la circulación de contenidos artísticos y culturales, pero que en este momento también hemos terminado justamente hasta esta fecha. Esta semana ha sido la semana que, anterior semana más bien, ha sido la semana en la cual se desarrolló por la semana del Día de la Cultura. Entonces fue donde cerramos para poder continuar a partir de la primera semana de septiembre, una vez que retomemos nosotros las actividades, a partir del 21 de agosto, que se realizarán las elecciones y ganaremos en este proceso electoral, de manera inmediata nosotros retomaremos ya las actividades desde el mes de septiembre, la primera semana de septiembre, a nivel de toda la provincia de Pichincha. Candidato, ¿cuál es la situación económica por la que atraviesa el núcleo provincial? Bueno, la situación económica del núcleo ha sido compleja durante los 4 años, ¿no? Eso implica que lamentablemente nunca se ha cumplido lo que dice la Ley Orgánica de Cultura, ni tampoco lo que dice el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura que está vigente, porque nunca se entregó y se otorgó el presupuesto real y efectivo que debe de darse a la institución como tal. Eso ha meritado que no podamos tener el presupuesto efectivo y real para poder nosotros ejecutar la gran cantidad de programaciones y también de actividades artísticas y culturales en procesos de investigación, de levantamiento de patrimonio, etcétera, etcétera, que son las que nosotros nos gustaría poder trabajar. Sin embargo, ante la realidad que hemos tenido, con un presupuesto que cada año, lamentablemente, el Estado y el gobierno de turno ha ido más bien reduciendo, al contrario de ir incrementando, de ir cumpliendo la normativa y la ley vigente, no sé qué pasará con este gobierno, pero sin embargo, sí, lo que hemos hecho es aprovechar el presupuesto que hemos tenido para distribuirlo de manera equitativa a nivel de toda la provincia y que precisamente llegue a los artistas y gestores culturales, quienes en este momento somos el sector más golpeado, en este caso, lamentablemente, por el ámbito de la pandemia y que necesita reactivarse de manera urgente e inmediata. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos junto a Luis García Ecañas. Él es candidato para presidir el directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, estas elecciones del próximo 21 de agosto. Y estamos conversando sobre lo que ha sido parte de su administración, pues debemos recordar que él ha sido el director luego de la renuncia del director electo Francisco Ordóñez y él ha estado al frente de esa institución en los últimos años. Otro tema también que ya la atención es cómo es que en estos 4 años la Casa de la Cultura Ecuatoriana no ha logrado consolidar un tejido artístico al interior de la ciudad, porque en la provincia se ve que hay mucho movimiento, pero en lo que sucede en la ciudad de Quito es que existe mucha crítica a su administración, mucho viniendo de parte de miembros del RUAC. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, las críticas siempre van a existir y de hecho más bien me parecen súper importante que existan. Más me preocuparía que no existan críticas. Me preocupa que más bien, me parece más bien importante de que todos los compañeros y compañeras puedan manifestar su criterio y su pensamiento. Aquí hay una cosa que es importante. Cuando nosotros ganamos las elecciones de hace 4 años, nosotros llegamos como RUAG. Yo soy parte de RUAG. Nuestro colectivo Tinku sacó 204 votos hace 4 años y esos 204 compañeros que éramos miembros del RUAG, hoy somos miembros de la Casa de la Cultura. En el año 2018, la primera convocatoria en la cual pasamos a ser miembros de la Casa buscó precisamente generar este proceso de enlace y de entendimiento entre los miembros del RUAC y los miembros de la Casa de la Cultura. Luego han venido desde el 2018, te estoy hablando desde hace 3 años, han existido prácticamente 21 convocatorias para que los compañeros y compañeras que no hayan sido miembros de la Casa de la Cultura, es decir, los compañeros y compañeras del RUAC y también compañeros y compañeras que no han sido ni RUAC ni Casa de la Cultura, sean parte de la institución. Entonces, ahí nosotros hemos logrado consolidar que muchísimos compañeros más, cientos de compañeros y hoy ya miles, que somos miles, somos parte de la Casa de la Cultura. Entonces, no ha existido nunca un distanciamiento, al contrario, hemos fortalecido este proceso de diálogo entre RUAC y Casa de la Cultura. Y de ahí, bueno, hay nuevos sectores, que digo nuevos porque no les hemos visto durante 4 años en el trabajo de la Casa de la Cultura, los hemos visto que hoy han aparecido en el proceso electoral y ellos que tienen todo el derecho, lógicamente, de participar y todo, ellos son los que manifiestan esta visión crítica y es muy bienvenida para mí. Y como te digo, me preocuparía que no nos critiquen porque a quien critican, como vulgarmente dicen el dicho, ¿no? A quien le tiran siempre al árbol que le tiran piedras, al que más frutos da. Entonces, estamos completamente claros de que así debe de funcionar. Así funciona la democracia y me parece súper importante. Entonces, cualquier crítica siempre ha sido bienvenida. Siempre hemos generado procesos de diálogo permanente para precisamente a través de los procesos de las asambleas, etcétera, etcétera, incluso mesas de trabajo a nivel territorial. Cualquier persona que tenga un criterio diferente, pues siempre pueda manifestarlo en el ámbito del respeto y en el ámbito de esta democracia, precisamente, que implica una participación activa. Candidato, entiendo entonces que en caso de que sea favorecido con el voto mayoritario de los artistas y gestores culturales, se vendrá un proceso de continuar con el camino ya avanzado, ¿no? ¿Habrán cambios, nuevas propuestas en esta para este nuevo plan de trabajo? Evidentemente, la intención es sostener lo que hemos logrado y mejorarlo. Cambios, también habría cambios, lógicamente, entre esos cambios está el ámbito de la generación de empleo durante nuevas modalidades. Mira, nosotros hemos puesto como primer punto la generación de empleo porque es fundamental. El artista necesita generar empleo, necesita tener ingresos, necesita tener curso. Ante eso, nosotros hemos generado como un plan en este momento de cambio lo que son los incentivos económicos. Es decir, que el presupuesto que nosotros tengamos vaya directamente hacia los artistas y gestores culturales en el que a través de las programaciones, actividades, encuentros, etcétera, etcétera, que la institución realice, ellos puedan tener este incentivo económico, pero a la vez nosotros poder dotar de todo lo que será esta gran infraestructura que tenemos a través de la red de centros culturales comunitarios en toda la provincia, para que ellos puedan realizar sus actividades también y puedan generar públicos, y al generar públicos puedan generar recursos en un proceso de circulación económica en el que los compañeros de artistas que realicen sus actividades al público en general puedan pedirle, ¿no es cierto?, en este caso, una retribución económica que se quedará directamente con el artista. Y nosotros como institución les brindaremos, en cambio, todo el aparataje en el ámbito de promoción, difusión y también en el ámbito técnico que implicará desde el espacio hasta la parte de técnica en el ámbito de sonido, luces y iluminación cuando quieran realizar una actividad cultural o de lo que tengan que ver cuando se quiera realizar un taller, un encuentro, una capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las mejoras que nosotros estamos implementando, que evidentemente son cambios. Ahora, uno de los temas que es muy importante y que es bastante evidente en el sector cultural es la sostenibilidad económica. ¿Qué hacer desde la dirección en caso de ganar? Bueno, nosotros justamente el día, esta semana que pasó, presentamos ya nuestro plan de gobierno y uno de los ejes es precisamente la de firma de convenios con las entidades públicas y también con las privadas. Mira, aquí hay una cosa que es importante. En este proceso que nosotros hemos desarrollado, quien más énfasis le ha puesto al apoyo en el ámbito artístico y cultural ha sido el sector privado. En ese sentido, nosotros reconocemos eso y a eso le vamos a apostar, porque en el espacio, en el sector público, parece mentira, pero siempre existe la respuesta de que no hay presupuesto ni recursos. Entonces, hemos tenido que aprender a gestionar con el sector privado, quien nos ha permitido, solo te pongo como ejemplo, el Banco de Pichincha, para todo lo que fue la implementación en el pabellón de las artes, del servicio de baños, puertas, etcétera, etcétera, fueron ellos quienes nos generaron las donaciones. Entonces, así hemos generado con otras empresas privadas, con quienes nos están generando precisamente donaciones y ahora aplicando también lo que establece ya dentro de la normativa de lo que será el 150% de lo del IVA para que la empresa privada precisamente pueda realizar apoyos al sector artístico. Nosotros estamos gestionando y reuniéndonos precisamente con el sector privado con quien vamos a poder trabajar de manera adecuada y coordinada para poder levantar recursos y poner al servicio de los artistas y gestores culturales. Este 21 de agosto es una fecha bastante importante para decidir entonces el camino cultural de nuestra provincia. ¿Puede comentarnos sobre el equipo de trabajo con el que pretende llegar a la dirección? ¿Quiénes le están acompañando? Bueno, en nuestro caso están acompañándonos el compañero Guaira Coro. Él representa a los pueblos y nacionalidades indígenas, que es un sector que tiene un gran potencial aquí dentro de la provincia de Pichincha, compañeros y compañeras que han tenido que lamentablemente emigrar desde sus sectores para poder convertirse en residentes y en habitantes en esta provincia y que tienen una riqueza cultural y artística y de contribución súper importante y valiosa. Guaira Coro representa a ese sector. También se encuentra la compañera Estelita Quilumba, quien es una compañera orgullosamente comunera de la red de mujeres comuneras de Pichincha. Ella viene del territorio de Palugo, de la extensión nororiente, y que también con ella hemos trabajado a nivel del territorio y que busca precisamente representar a este gran sector y a este gran proceso territorial que hemos hecho en toda la provincia. También se encuentra el compañero Luis Raimex. Él es el compañero, bueno, muy conocido en el ámbito del sector musical, porque él viene del grupo Quimera. Están celebrando precisamente 40 años ya de trayectoria, con quien estamos trabajando con el sector principalmente de las artes escénicas y que es quien con el sector musical estamos diseñando un gran proyecto que se llama Pichincha Tu Música. También está la compañera Mayra Amaya. Ella es actriz y danzante y también pertenece al sector de los compañeros y compañeras que se han sumado en este gran proceso desde hace más de 2 años, que son precisamente los compañeros que son egresados de las bandas de pueblo, de las bandas, perdón, de las bandas de guerra. En este caso también de las compañeras que son egresadas de los colegios, de lo que antes se realizaba con estos hermosos desfiles de la confraternidad, de las, en este caso, de los grupos de bastoneras, cheerleaders, etcétera, etcétera, que son parte fundamental del patrimonio. Entonces, lo que hemos buscado es tener un equipo que busca consolidarse precisamente al servicio de toda esta gran diversidad de artistas y gestores culturales que son parte de nuestra institución y que también están al servicio de los compañeros de que no son parte de la Casa de la Cultura, pero que son del RUAG y también de quienes también no son ni del RUAG ni de la Casa, pero que tienen el legítimo derecho de poder ser parte de esta institución y de poder acceder a los beneficios y servicios que nosotros podemos brindarles. Nos quedan pocos minutos. ¿Por qué el artista, el gestor cultural, este sábado 21 de agosto debe darle el voto a Tingo? Bueno, como lo dijimos, porque lo hicimos. La mejor carta de presentación es precisamente el trabajo y hemos demostrado una gran capacidad de gestión y de trabajo durante estos 4 años y porque lo seguiremos haciendo, porque creemos que debemos de continuar al frente haciéndolo y mejorando todo este trabajo que nosotros hemos desarrollado. También porque somos la nueva generación que nace, es necesario precisamente un proceso de reconfiguración en la Casa de la Cultura en el cual los compañeros y compañeras que durante años han estado al frente empiecen a generar este proceso de entregarnos la posta de manera a través del diálogo, a través de procesos de construcción. Por eso les invito a todos los compañeros y compañeras, artistas y gestores culturales que pueden ejercer su derecho al voto, a que nos acompañen este 21 de agosto y voten por la lista TINCU, por la lista número 1, porque precisamente somos las personas idóneas, somos el equipo idóneo y somos el sector idóneo que vamos a poder seguir trabajando y fortaleciendo lo que ya lo hemos logrado. Así es, tenemos estas elecciones, así que le invitamos a la gente, a los artistas, gestores culturales, a visitar la página eleccionesnucleopichincha.com, donde puede buscar el recinto electoral donde le tocará hacer el ejercicio del sufragio. Y con eso nosotros cerramos. Queremos agradecer a nuestro invitado, el candidato Luis García Cañas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.